hables, hazlo. ¿Y quién sabe sus cuentas, señor Cielo? Claudio. Tú mataste a mi viejo. Grave error. Hay algo podrido en el estado de Dinamarca. Y Hamlet está eliminando la basura. Detén tu mano, amable príncipe. ¿Quién dice que sea amable? Nadie va a darle a este dulce príncipe las buenas noches. ¿Ser o no ser? No ser. Bienvenidos a nuestro 13 programa. Estamos aquí como siempre yo, Alejandro, el que os habla. Y a mi izquierda el general Harris. Hola, muy buenas tardes. A la derecha Alex. Buenas tardes. Y al fondo Teo. Buenas tardes. Bueno, vamos a empezar con el sumario. Hoy os hablaremos de Gaki Ai, el competidor de OnLive. Y además, de la mano de Alex, os traeremos la película de Despedidas en español, de Partures en la versión original como nosotros la vimos. La versión original incluso está en japonés, pero ahora mismo no recuerdo el nombre, así que va a quedar como de Partures en inglés. Y bueno, a ver lo que nos da tiempo. Y os traemos también las noticias de más calientes del panorama tecnológico y de cine. Bueno, hoy os traemos tres noticias con la Fanta de Antonio, al que desde aquí mando un saludo. Y comentaros antes de empezar que hoy no nos funciona internet, así que no podemos ver el foro. Sin embargo, os invito a visitar tanto nuestro blog como nuestro foro. Os doy la dirección crossoverfm con dos S, .blogspot.com, y la dirección del foro es crossoverfm.forest.net. Y también recordaros a nuestro patrocinador Villares Don Bosco, en la calle Costa Rica número 4, que gracias a él estamos aquí en Cuac FM 103.4. Y sin más, empiezo las noticias con esta canción de fondo, que es de Flim Steel Burns. Y la subo porque me encanta. Bueno, la noticia que os traigo es primeros productos con USB 3 para finales de año. Bueno, ya era algo que se veía venir. Os hablamos de USB 3 hace poco y de que iba a conservarse un poco la retrocompatibilidad, mientras que eso no sería una auténtica putada, si me permitís la expresión, ¿no? Y se supone que los fabricantes de conectores y de gadgets ya han enviado varias unidades de prueba para los fabricantes de hardware y tal. Se pretende empezar la fabricación masiva tras el verano, lo que implica ya una llegada casi inminente de este nuevo estándar. Con USB 2.0, después de 9 años en el mercado, creo que este USB 3.0 va a venir muy bien y va a mejorar muchísimo la calidad de transferencia de todos nuestros aparatos e incluso de los discos duros externos, que con la cantidad de gigas que hay hoy en día no viene nada mal. De hecho, dicen que la velocidad es 10 veces superior a la actual, a la de 2.0. Y bueno, además de eso, quería comentar que no esperéis ahora los primeros dispositivos que lleguen, no esperéis que sean dispositivos de almacenamiento o, bueno, a lo que estamos acostumbrados, cámaras, diferentes aparatos. Serán placas base y tarjetas de ampliación y demás. Es básicamente lo que será ahora. Daros cuenta de que estos dispositivos que comento son los que hacen falta para poder trabajar en general. De hecho, por dar aquí unos datos técnicos, la transferencia será de hasta 4,8 GB por segundo, unos 615 megas segundo teóricos. evidentemente puede haber variaciones en todo esto, ¿no? Pero bueno, se supone que al principio va a haber muchas variaciones y seguramente al final también, porque el USB 2.0 puede alcanzar una velocidad que no alcanza la mayor parte de los dispositivos. Va a pasar lo mismo con la siguiente versión. Supongo que hasta dentro de unos años no podremos saber realmente cómo funciona. Bueno, ya los traigo para los que siempre rajáis de mí sobre esto. Dos noticias sobre Google. Bien, el primero es, pues evidentemente, Android. Sony Ericsson Android aterriza en la plataforma Sony Ericsson y el nombre será Rachel. Será en la apariencia general del teléfono móvil, seguirá la gama de la línea Xperia X1, que es la que están llevando últimamente, y con esto que van a renovarse de cara ahora con Android. Se sabe que llevará la versión 2.0, que para los que no lo sepáis, una de las mejoras que lleva es que, entre otras, que contará con búsqueda global, que es lo que prometían para esta versión el sistema operativo de Google, aparte de mejoras de corrección de bugs, mejoras de todo. En cuanto al teléfono, será mucho más potente que la mayor parte de teléfonos de la gama Xperia, que fallan un poco a la hora de la verdad, son un poco lentos y demás. Están bien, pero no se puede exigir mucho. Sin embargo, lo han corregido y van a meterles un procesador Qualcomm Snapdragon de 1 giga. 1 giga para un móvil, recordemos. Es decir, es una pasada realmente, teniendo en cuenta lo que un PC lleva prácticamente también estos procesadores. El resto de la cámara también está muy bien. Ericsson ha querido hacerlo bien, integrando una cámara de 8 megapíxeles y capacidad de conexión 3G de alta velocidad y 7.2 de 7.2, que alcanzaría hasta los 7.2 megabits. A mí, más allá de las características del móvil, que ya se sabe que hoy en día cada vez son virguerías, me sorprende que sea Sony por delante de Nokia la que primero incorpore Android a sus móviles, ya que Nokia hace un año y pico, cuando empezó a haber rumores sobre un sistema operativo libre de Google, Nokia era la primera que se apuntaba al carro, siendo Sony Ericsson la que decía que no iba a tirar por ahí. Pero tampoco es un caso aislado ver que Sony se apunta a sistemas operativos libres. O sea, tenemos el caso mismamente de las consolas. Por ejemplo, PlayStation 2, recordemos que era compatible con Linux incluso. O sea, Sony suele emplear este tipo de estrategias con este tipo de aparatos y tal. Así que, personalmente, no me sorprende la noticia. Dime. No, quería comentar, volviendo al tema de Google, que Google ahora mismo no está en su mejor momento. O sea, han llegado unas cifras, he podido leer, de bajada de Google en cuanto a usuarios y subida de nuevo buscador de Microsoft. El Bing. Exactamente, Bing. Y Bing, que además quería comentar que se ha aliado con Twitter, de modo que ahora mismo van a meter como una especie de aplicación para que podamos meter micro comentarios para el microblog dentro del propio buscador, entre las aplicaciones que tiene. De hecho, algún día deberíamos hablar de estas plataformas sociales. Y contestando a dos preguntas, primero la tuya, Harris, cuestiones, no preguntas. La primera, la tuya, de que Bing, yo creo que Bing está superando en números ahora por novedad, pero Google está establecido y sigue siendo muy usado. Y aunque Bing es bueno y corrige muchísimo al antiguo buscador de Microsoft, la verdad es que yo creo que es simplemente temporal, rollo de modo de prueba, y Google volverá a recuperar un poco de mercado. ¿Qué vas a decir tú, seguidor de Google oficial de la casa? Yo he de recordar la situación que se vivió igual con Altavista y Google al principio de los tiempos de Internet casi. Cuando salió Google, Altavista era muy superior y todo el mundo decía no, Altavista no tiene mucho tal. De todos modos, no a usuarios, sino a rendimiento. Habrá que esperar un año o dos a que lo que es el buscador Bing se, consolide, aumente en su base de datos o lo que sea que tal. Y dentro de un par de años, como digo, no referido a nivel de usuario, sino a rendimiento, pues veremos qué buscador es mejor. De todas maneras, tengo una noticia relacionada, que es la segunda que traigo de Google, y retomamos esto del tema ahora. Solo apuntar lo que le quería contestar a Alex. En concreto, sobre esto que dices de Android y Nokia. se soltó el bulo, bueno, una noticia que supuestamente era creíble y que Nokia al final salió desmintiendo, de que Android podría llegar a Nokia. Pero, sin embargo, el CEO de Nokia salió diciendo que no, que era mentira, que había sido todo un bulo y que ellos estaban aferrados a Symbian, con sus mejoras y sus cosas. Sí, ya había leído sobre eso. Además, sé que Nokia está con Symbian y también con otra plataforma que no me acuerdo ahora mismo del nombre. Pues que son también son sistemas operativos para móviles. Es normal que no quiera meterse también en el mercado de Android, a pesar de lo que hayan dicho ya hace un año. Y bueno, mi segunda noticia, que tiene que ver con lo que dijo Harris, Google investigado por monopolio. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha anunciado la apertura de una investigación a Google por prácticas monopolistas relacionadas con su iniciativa de poner a disposición de todo el mundo miles de libros a través de Google Books, con lo que se podría estar infringiendo la ley Sherman, un texto de 1890, fijaros la época, que a día de hoy sirve de base legal para todos los procesos vinculados a evitar monopolios. De Estados Unidos, pero ahora Google está siendo investigado por su propio país. Sí, por una ley de 1890, ¿no? Sí, 1890. Deja mucho que pensar, ¿eh? ¿Verdad? Pero bueno, volviendo a eso, yo creo que Google saldrá de esto. Y vosotros sois pro Google al máximo, ¿eh? Yo sí que soy bastante pro Google porque creo que puede beneficiarnos a todos y el hecho de que sea libre, casi todo lo que hace. Pues puede, o bueno, o libre, o que estén intentando mejorar siempre, como casi todas sus aplicaciones que son beta. Sí, bueno. Pero bueno. Yo tengo bastantes reservas con respecto a Google, pero bueno, me las callo. Continúo yo hablando del Creative Thee, que es un reproductor multimedia que por fin Creative ha dado el paso y ha sacado un nuevo producto que puede competir con el iPod Touch. Tiene una pantalla táctil, conectividad Wi-Fi, reproducción de música y vídeo, una cámara con resolución HD, que es bastante importante porque ahora mismo la versión actual del iPod Touch no tiene cámara, aunque se rumorea que bueno, que la siguiente versión que saldrá sobre septiembre va a traer una cámara. Y que respecto al sistema operativo podría venir equipado con Android, lo cual yo creo que daría una ventaja bastante importante. Bueno, ventaja no. Sería simplemente equipararse en el mercado, porque habría que tomar decisiones si prefieres un sistema operativo de Apple o de Google. Pero desde luego va a ser un digno competidor y Creative no ha hecho nada mal en su vida, así que yo creo que puede dar qué hacer. Y aquí tenemos al defensor de Creative. Bueno, en cualquier caso, tenemos que contar con que Apple lo tiene muy bien montado ahora mismo. De hecho, no sé si habéis visto las ventas del iPhone 3GS, que ha vendido pues una barbaridad, está teniendo un éxito acojonante. Y aparte de ello, bueno, lo que es ya a nivel técnico, el rendimiento es muy superior a la anterior versión. O sea que aquí Apple sí que está jugando bien sus cartas y entrar en este mercado lo veo muy complicado para cualquier compañía, incluso para Microsoft. Recordemos el caso de Izune. De hecho, bueno. Pero hay que recordar, Microsoft es una compañía nueva en este mercado, no tiene ningún otro reproductor aparte de ese. En cambio, Creative tiene una gran comunidad de usuarios detrás, tiene mucha experiencia. Yo creo que es la compañía que mejor sonido saca en todos sus gadgets, así que yo creo que puede dar que hacer. Continúo hablando de una especie de Tamagotchi que se conecta a Facebook, que se llama My Desk Friend. Este pequeño pingüino se moverá por nuestro escritorio leyendo nuestros mensajes y feeds. Pero el pingüino real, o sea, no os penséis que vaya a ser un pingüino que se mueva por el escritorio de la pantalla, no. Una especie de robot que va a leer nuestros mensajes, nuestros feeds, permitiendo que nuestros contactos en esta red social, en Facebook, interactúe con él. Y además de eso, tiene unos sensores para que podamos jugar con él y estas tonterías que hay. Yo me pregunto, ahora que no viene nuestro amigo, estás tú teniendo las noticias de objetos chorras y demás, ¿no? Cuando vi esta noticia dije, voy a manejar a Pata trayéndola aquí al programa. Antonio, eso. ¿Qué hay más que decir de este robotito? Que vamos a poder tocarlo, agitarlo, hacer que siga nuestro dedo, reconoce comandos de voz, es, no sé, es una tontería que seguramente gustará más de uno, pero que no es demasiado caro, que cuesta solamente $99. Bueno, solamente, es un decir. y que tiene sensores que evitan que se caiga al suelo cuando está sobre la mesa andando de una para otro. Hostia. Algo importante, ¿no? Lo peor de todo es que estas cosas venden muchísimo, tío. Sí, sí, no me lo explico. Pues yo tampoco, no lo pienso comprar. Continúo hablando de la realidad aumentada. No sé si sabéis exactamente lo que es realidad aumentada. Sí, pero explícalo para... Imaginaos la vista de un robot que ve las cosas tal y como las vemos nosotros, pero que por encima tiene una especie de datos como mítica de las películas de ciencia ficción con láseres verdes dibujados y cosas así que dicen la capacidad del enemigo, cosas... Datos por encima de la vista normal que nos proporcionan cierta información sobre nuestro ambiente, sobre nuestro alrededor. Pues esto empieza a hacerse ya bastante a la orden del día, empieza a estar bastante a la orden del día y empezamos a ver no solo en diseños y prototipos, también en aplicaciones que el usuario común puede usar. La primera de ellas, la que voy a hablar yo ahora, la proponen los chicos de Acrosair con NearestTube, que traducido sería algo así como el metro más cercano. Y precisamente es lo que hace. Con el iPhone 3GS, porque necesita la brújula que incorpora esta última versión del móvil, y con el GPS, pues consigues, a ver, en la situación en la que estás, enfocas para un lado y te va apareciendo las señales en la pantalla sobre las entradas de metro más cercanas. En plan, ves el fondo de la pantalla como si estuvieras grabando un vídeo, pero por encima del vídeo tienes señalizado por aquí la estación tal, por aquí la estación tal. Si indicas el sitio donde quieres ir, te manda con una base de flechas como si fuera un GPS virtual, donde tienes que dirigirte. Ese es el aparato, no voy a dar más detalles del mismo. ¿Qué os parece este tipo de aparatejos? Yo creo que cuando de verdad empiece a ser más, se puedan llevar en gafas y en cosas así, va a ser una pasada. Y las películas de ciencia ficción no van a estar tan lejos. Pero bueno, es cierto eso de que siempre buscamos lo que vemos en las pelis, ¿no? Sí, a lo mejor resulta que no tienen mucha utilidad al fondo, pero... Bueno, la justa, supongo. Yo creo que en el coche sí que podría tener utilidad. ¿En el parabrisas? En el parabrisas del coche. Es algo que ya se ha llevado a cabo en algunos modelos. Podría ser un peligro. Bueno, siguiendo con las noticias, ATI anuncia la Radeon HD 4200. La compañía ATI acaba de anunciar el nuevo chipset RS880 con gráfica integrada Radeon HD 4200 para competir con la Nvidia Ion, de la que ya hemos hablado en este programa. Al parecer, este nuevo sistema, pensado para ordenadores portátiles, ultraportátiles y netbooks, tendrá soporte DirectX 10.1 y ATI Stream. Según las primeras informaciones, será más caro que el conjunto de la plataforma Atom de Intel, pero conseguirá un mayor rendimiento. Y bueno, es otra compañía más que se une pues al carro de estos de los portátiles, que es ATI. Y desde mi punto de vista, una seria competencia para Nvidia Ion. Bueno, yo creo que la plataforma de Nvidia Ion también tuvo problemas en despegar y eso habría que verlo. A pesar de que estoy siempre a favor de ATI. Bueno, de ATI. Bueno. Puede estar bien que alguien le plante un poco de cara a esta nueva plataforma. A Nvidia. Ya se verá. Bueno, continuando con las noticias, Mozilla lanza una web para visualizar las descargas de Firefox 3.5 en tiempo real. Así es, Mozilla, en un alarde de soberbia, acaba de habilitar una web en la que se pueden visualizar en tiempo real todas las descargas del navegador 3.5 a nivel mundial. Si os interesa ver cuánta gente se está descargando este navegador en tiempo real, pues podéis entrar en la siguiente web que voy a citar: downloadstats.mozilla.com. Ahí lo podéis ver y la verdad es que llevan... Bueno, la última vez que los vi fue esta tarde. Llevaban 18 millones. Joder, es una pasada. Sí, estaba yo contigo cuando miraste eso. Pura soberbia, ¿eh? Sí, es pura soberbia. Oye, Teo, ¿no querías decirnos algo? Yo decía de tomar unas garimbas en Don Bosco. Sí, no, la verdad es que no estaría mala idea, que tengo así como algo de sed y hace algo de calor, ¿no? Pero tú sabes dónde es, yo no tengo ni idea. Ah, te llevo yo. Está ahí, ¿sabes? En la calle Costa Rica. Ah, por el número 4, más o menos. ¿Dónde está el Chaston? Sí, donde está el Chaston, justamente está ahí. Bueno, hasta aquí las noticias de hoy y vamos a pasar a hablar de tomar un tema de nuestra primera... de nuestro primer programa, que hablamos de OnLive, y que ahora le ha salido competidor. Bueno, pasamos a ello. Toquecillos de guitarra, empezamos a hablar de esto. Bueno, si recordáis, en nuestro primer programa, como decía hace un momento, se hablaba de una plataforma OnLive que basada en juegos de streaming, ¿no? Y ahora le ha salido un competidor llamado Gaikai. Os recordaré un poco que tanto OnLive como Gaikai son plataformas de juegos vía streaming que nos permiten jugar a los juegos de última generación sin necesidad de tener un PC potente o diseñados para el vicio, por decirlo de alguna manera, ¿no? En teoría, desde un punto alejado de nuestro ordenador, simplemente recibimos el vídeo de un juego que se está ejecutando en Pekín o en cualquier otro lugar, ¿no? Sitios donde tienen líneas de estas buenas. La cuestión es que hace poco, Dave Perry ha publicado, hace algunas semanas, la primera demo del sistema de Gaikai, adelantándose a OnLive y con unos resultados tremendamente favorables. De hecho, en nuestro blog, que voy a aprovechar para recordar, crossoverfm.blogspot.com, podéis ver el vídeo de la demo, debería ya estar colgado, lo dejamos programado para ello. Y se pueden destacar un par de detalles, ¿no? No requiere una instalación, basta con tener simplemente un Windows, recomendablemente al Vista, o supongo que el Windows 7, que está a punto de llegar, y con Firefox y un plugin Flux. ¿Hace falta Windows? Sí. Sí. Es que me resultó curioso porque yo vi el vídeo y era un navegador normal y corriente que no parecía que usara ninguna aplicación externa. Hombre, en la fuente de la noticia ponía que se necesitaba Windows. Ahora bien, a lo mejor se podría utilizar con... No sé, es que me extraña simplemente. Continúa. Puede ser que hayan puesto simplemente en la fuente de base porque casi todo el mundo usa Windows. Pero evidentemente yo creo que si quieren que tenga salida lo harán para todos. Así que no creo que os deba preocupar eso. Por otra parte, el cliente utiliza una conexión a internet de cable normal, algo estándar en muchos países, y junto con el siguiente punto, que solo se necesita un megabit de ancho de banda, funciona con wifi, netbooks y sin tarjeta aceleradora 3D. Lo que, es decir, bueno, es favorable para los netbooks, a pesar de que ahora con Ion puedan incluso reproducir HD. Pero bueno, esto también está bastante bien, porque ya el LIMP, o sea, reduce completamente a prácticamente nada estos juegos. Podrías estar moviendo Crisis desde un PC alejado teniendo un netbook, por ejemplo, de 11 pulgadas. Bueno, yo quiero comentar algo a raíz de esto, y es que OnLive me parece que nos brinda también esa posibilidad, ¿no? De poder, bueno, digamos, jugar a partir de cualquier ordenador y demás. El tema que le veo yo interesante es lo que comentabas, de que no hace falta ningún dispositivo externo, simplemente con tener nuestro sistema operativo, entrar en un navegador y entrar en un flash, que es lo que va a ser, pues ya podemos jugar. Eso es donde hay futuro, porque no hay que pagar ningún add-on extra. O sea, yo es ahí donde le veo el tema. El problema, pues bueno, que comentarás ahora de las conexiones, que yo no lo veo factible. ¿Funciona sobre flash? Sí. Teniendo en cuenta cómo está la tecnología flash hoy en día y la cantidad que consume, que eso de que vaya a ir en un netbook, hasta que lo vea, yo no lo creo. Porque también cualquier flash va en un netbook, pero no va. A la hora de la verdad, jugáis y os consume memoria RAM a tope. Y un juego de pacotilla de estrés que se puede bajar por internet cualquier persona. Yo soy reticente a pensar que eso pueda pasar tan fácilmente. No obstante, con las pruebas, bueno, me ha quedado una puntualización, pero con las pruebas que se dieron entre OnLive y esta nueva demo, OnLive dio peores resultados en cuanto a rendimiento, que es algo curioso. Al parecer había más retardos, más frameos. Digamos que lo importante de Gaikai es que está mucho más depurado a día de hoy que la propia plataforma de OnLive. Y es decir, es lo que decía Harris, que se pueden, bueno, con al usar flash y todo esto, no es mucho más rentable para el usuario, ya que no tienes que pagar ningún lado o programa para poder comprar los juegos o demás. Y bueno, de hecho se veía jugar en la demo, se ve jugar a Spore, se ve jugar a Mario Kart, se ve jugar a WoW. Y bueno, por lo que pude ver, creo que ahora mismo también se podría probar incluso Call of Duty 4. Sí, pero en la demo no aparece, ¿eh? Es curioso. Sí, pero en teoría se puede. Ah, ¿me los pone o pide recursos? No. Bueno, no lo podrías jugar en un netbook. Evidentemente no, pero me refiero, hay que ver juegos con rendimiento porque los que, bueno, todos los que acabas de citar, Spore, World of Warcraft y demás, son juegos bastante limitados. Hay que ver lo que ha de decir. Recordemos que OnLive, los juegos que hemos podido ver son juegos de, digamos, de ultimísima generación. Entonces, la diferencia está ahí. Y son juegos que ya se pueden framear, ya sea por el mismo servidor que tenga algún problema o por cualquier cosa. De hecho, los frameos yo no creo que sean directamente del sistema OnLive, serán del servidor, ¿sabes? Date cuenta de que ahí lo que reproduce es lo que se está viendo en el servidor en tiempo real, ¿entiendes? Es, bueno, opinión personal, nada más. Ampliando lo que dices, en esta prueba de esta demo había una distancia de 800 millas, o sea, 6.280 kilómetros entre el cliente y el servidor, y el ping obtenido era de 21 milisegundos. Es prácticamente inapreciable el lag. Sí, pero bueno, esos no son datos reales. Eso puede ser que hubiera un ordenador en todo el mundo funcionando con Gatekey cuando se hizo el vídeo, así que... Cuando hablamos de OnLive hace tiempo y hablamos del tema de las conexiones, ya había, bueno, habíamos, digamos, estado de acuerdo en que sería inviable actualmente con las conexiones actuales. O sea, es muy bonito pensar que cualquier conexión de banda ancha, de cable y demás puede moverlo, pero yo dudo bastante que sea así, porque te das cuenta de que el cauce de datos que tiene que mover eso tiene que ser bastante grande, porque no, o sea, es audio y es vídeo HD, bueno, HD no 1080, pero HD, y son una cantidad de datos bastante grandes. Yo dudo bastante que sea viable por el momento. A pesar de que por el momento uno no se pueda conseguir todo lo que realmente se desearía en esta plataforma, de todas maneras yo creo que esta demo ayuda, o sea, es una buena muestra de lo que nos depara el futuro dentro de muy poco tiempo en esto de los juegos por streaming. Bueno, esa es mi opinión, ¿no? Y bueno, eso demuestra que no está tan lejos como podíamos pensar en el momento que hablamos de OnLive. No demuestra nada. Vemos un vídeo en el que se puede comprobar que una persona ha jugado usando ese sistema. Los gráficos no eran tan buenos y era solamente un vídeo de promoción. Entonces deja ver cómo... ¿Qué era ese tema? No solo aquí, sino mismamente en cualquier videojuego. Cuando sacan vídeos de promoción o cuando son demos técnicas especialmente optimizadas para que vaya todo perfecto y no haya errores. Bueno, excepto el famoso caso de Windows. Y demás, pero no, aquí son cosas muy pulidas para que la gente lo vea y diga, coño, esto tiene salida. Daros cuenta de que esta plataforma ahora mismo quiere buscar distribuidoras que aporten juegos. Entonces tiene que dar una buenísima impresión para que haya gente que quiera invertir. A mí me hace gracia lo de Dave Perry, que cuando saliera el tema de OnLive, había aparecido él diciendo, rajando de OnLive y diciendo que su sistema era mucho mejor, que Gaikai iba a ser mucho mejor que OnLive y que todo eso. Y ahora mismo, a día de hoy, parece que está ahí, ¿sabes? Parece que no es un ático que ya decía cuando tonterías hace tiempo. La verdad es que, y ahora sale evidentemente hablando, de hecho tiene un blog que podéis echarle un vistazo. No me sé la dirección, pero supongo que poniendo Dave Perry en Google o en Bing podréis encontrar algo en el que pone, bueno, ensalza lo genial que es Gaikai su sistema en vez de, por supuesto, de OnLive. Yo con estas plataformas lo sigo diciendo, a nivel personal no me gustaría que triunfaran, pero es que a nivel tecnológico eso es una auténtica maravilla, es acojonante, de verdad. O sea, poder hacer esto, por ejemplo, en un netbook, si fuera viable, que está por ver, es increíble. Y si solo fuera por eso, lo apoyaría, pero soy demasiado tradicional. Hombre, yo creo que de aquí a que llegue a instaurarse OnLive o Gaikai, supongo que será una guerra como Beta versus VHS, Blu-ray contra HD-DVD y todo eso. Y entre los dos al final solo quedará una plataforma. En cualquier caso lo comentamos como si fuera, bueno, ahora mismo, ¿no? Porque ya estamos un poco más rodados y tal, pero como si fuera algo natural. Pero, o sea, el avance técnico que supone esto es acojonante. Eso es cierto. De hecho, llegándolo a conseguir y que sea realmente, es decir, que pueda haber varios millones de personas conectadas a un juego Sí, sin ningún problema y tal, será el Nova Mars, por decirlo. Será, yo creo que uno de los mejores avances en cuestión de, bueno, en esta cuestión de probablemente los últimos tiempos. En otras ciencias, en otras cosas, no, ya no puedo decirlo. Bueno, no sé si queréis apuntar algo más sobre esto. Bueno, pues si Teo lo permite, os vamos a dejar una canción de la película de Transformers 2, de la que hablamos la semana pasada, pero no pudimos poner ninguna canción, y os dejo con Linkin Park, una canción que hizo solo para esta película. estamos de vuelta tras escuchar la canción de Linkin Park y de la banda sonora de Transformers 2. Y os traemos las noticias de cine. Os traigo dos noticias y, como siempre, la taquilla de esta semana en Estados Unidos, ¿no? Como ganadora está, bueno, Ice Age 3, que está de primera, recaudando 42,5 millones de dólares en su primer fin de semana y, bueno, estos días, vamos, hasta ahora. Y que en total lleva ya 67,5 millones, a pesar de estar estrenada hace nada. Empatada, y en cabeza solo porque se estrenó hace poco, con Transformers, La Venganza de los Caídos, que esta semana recaudó 42,5 millones. Sumando ya un total de 293 millones de dólares de recaudación, más lo que saque de aquí de la taquilla de Europa, pues es una pasada. Podemos ver en los 10 primeros, pues Asalto al Tren, Pelham 1, 2, 3, en la octava posición con, 58,5 millones. Y Up, la nueva película de Pixar, con 265 millones, millonazos de euros. Y bueno, lo sacó en Las Vegas en quinta posición y Enemigos Públicos en la tercera, así por retocar todo un poco. Ahora, no estoy en mis dos noticias. Surrogates, con Bruce Willis. Ya salió el cartel y os doy un poco de qué va, ¿no? Es una adaptación del cómic de Robert Benedict y Brad Weldele. Siempre me meto en estos fregados. Weldele, de Mostov. Que podemos recordar de títulos como Breakdown o Terminator 3. Sí, Terminator 3. No. La película nos traslada a un futuro en el que los humanos viven aislados, encerrados en sus casas, por lo que actúan en el mundo exterior a través de robots que son una versión mejorada de sí mismos. Pero entonces se produce un asesinato y un agente del FBI deberá salir a la calle por primera vez en años para resolver el caso, enfrentándose a un mundo poblado por máquinas. Flipante. Es lo único que puedo decir. El cartel es clavado al de Juno de Cristal 4. Sí, es clavado. Sí. Exactamente igual, lo que pasa es que Bruce Willis lleva perilla. Lleva perilla, lo que le sienta muy bien, por cierto. Bueno, decir que, bueno, gracias aquí a Teo hemos podido solucionar el problema de internet, creo, si no, no si me lo confirma con la cabeza. Y ya podéis acceder a. Bueno, ya podemos acceder nosotros a nuestro foro y podemos leer vuestros comentarios y todo lo que queráis decirnos en directo, aunque sé que no tenemos muchos, pero bueno, a nosotros nos hace ilusión decirlo. Os doy la dirección, crossoverfm.foroes.net, y también os doy la dirección del blog, que es crossoverfm.blogspot.com. Por si queréis también contactar con nosotros de manera telefónica, os doy el teléfono 981-16-7000, extensión 2231. Lo repito más lentamente, 981-16-7000, extensión 2231. Por si queréis llamarnos para insultarnos o cualquier cosa. Qué sexy. Muchas gracias. Y nada, sigo con mi siguiente noticia, que sé que va a dejar a más de uno flipado y tal. Rachel Michaels, Rosamund Pike y Ving Rhames son. Son un error mío. Que puse en negrita lo que no tenía que poner. Bueno, no pasa nada. La cuestión es que va a salir una nueva película que se llama Personal Security y que es un remake de El Guardaespaldas de 1992. Una gran película que no creo que esté sobrevalorada. Y lo digo por cómo me pusisteis con Blade Runner. La cuestión es que, ¿sabéis quiénes van a ser los protagonistas de ella? ¿Los que acabas de decir? No. Hannah Montana y Lobezno en un amor en un remake de El Guardaespaldas. En un remake del Guardaespaldas. De Whitney Houston. Sí. Esa película. Y va a hacerla Hannah Montana. Sí. ¿Puedo vomitar aquí o tengo que salir al baño? Creo que podía. Alguna gente podría. Pero la gente que vaya a ver el cine, bueno, masoquista, se le quedarán en los ojos y tal. Yo, ¿sabes? La película de Guardaespaldas, no sé, no me parecía una película para niños. Pero ahora van a tener que hacer un remake para niños, ¿no? Supongo que sí, porque de todas maneras, recordemos que Hannah Montana tiene 18 años y va a tener un romance con un tío bastante mayor. Y casi 40 debe tener el hombre, sí. Este, ¿no? Seguro, el tío debe estar más contento que un macho. O Hannah Montana, porque al parecer en Estados Unidos es considerado como un tío muy sexy, ¿eh? Yo solo lo dejo ahí. Bueno, podéis recoger las bazanillas donde habéis estado vomitando. Y si Alex está de acuerdo, podemos hablar de la cartelera. La cartelera, bueno. Ay. Empiezo hablando de Ice Age 3, El origen de los dinosaurios, La edad de hielo 3 en España. Que bueno, yo todos sabréis, me imagino, de que va a ir por encima, porque viene siendo como Ice Age 1 y 2. Continúa la misma historia. Y las críticas profesionales, digamos, no la ponen muy bien, a pesar de que el público está bastante contento con ella. Leo un poco la sinopsis. Tercera parte de las aventuras de Diego, Scrat y compañía. En esta ocasión les tocará lidiar con varios dinosaurios. Scrat sigue intentando apoderarse de la muy escurridiza Bellota, que es el mejor personaje de la película. Y mientras tal vez encuentra el verdadero amor, Manny y Ellie esperan el nacimiento de su mini mamut. Seth el perezoso se mete en un buen lío al formar de repente una familia propia tras encontrarse unos huevos de dinosaurio. Bueno, y así continúa la película. Muy seguro, todo el mundo la vamos a ver, me imagino. Sí. Tarde o temprano. O sea, funcionó en taquilla, repite en fórmula y ya está. Claro, ya está. Después voy a mencionar Pagafantas, esta gran joya española. Ganó el premio al mejor guión Nobel del Festival de Málaga y el premio de la crítica, también del mismo festival. Es una comedia. El Pagafantas, sabéis lo que es, me imagino. Es el prigado pegado a la chica guapa, el que no tiene ninguna posibilidad, pero que está acechando por si cae algo, en plan amigo y tal. Ella lo ve como un amigo, eso, y jamás se ha planteado que tenga el chaval ningún peligro sexual. Y bueno, aquí empieza la comedia. Es bastante curioso que... Te iba a preguntar, ¿dónde fueron los premios esos? ¿En Málaga? ¿En de qué eran los premios? Mejor guión Nobel y premio de la crítica. ¿Academia? No se dice nada, no... Festival de Málaga del Festival 2009. Festival de Málaga, pero... ¿De Málaga gran, o de un pueblo de Málaga? El grande y prestigioso Festival de Málaga de España. Entiendo, eso está a la altura de Cannes. Que todos conocemos y de que todos estamos expectantes cada vez que se celebra. Siempre. ¿Sabes que hay un pueblo aquí en Galicia que se llama Cannes? Y que todos los años hacen una parodia del festival. ¿En serio? Sí. Se visten como gente de películas y tal, pero en plan parodia total. Está por Orense, por si a alguien le interesa. Interesante. Esta película del Pagafantas dicen que es una buena comedia. Yo no lo digo, lo dice la crítica y la gente y todo eso. Te voy a comentar algo más. Es buena. Yo no lo dije. Pero dice la gente. ¿Eso quiere decir que es de fuera o sigue siendo española? Es española. Ah, y es buena. No. Confiemos en que a lo mejor alguna. Démosle un voto de confianza. Podríamos verla, bueno. Y hablar de ella la semana que viene, pero. Yo voy a hacer. Si vais, yo os acompaño. La vemos todos juntos. Y haré yo crítica, incluso. Ayudaré a hacer la crítica. Oye. Muy bien, pues ya tenemos película para la semana que viene. De acuerdo. También voy a mencionar aquí. Departures, que de la que voy a hablar más tarde. Que también es tan taquilla ahora mismo, por eso precisamente la traemos esta semana, para daros un poco, por fin, idea de alguna de las películas que está en la actualidad, porque realmente siempre hablamos de películas que ya han salido. Y también os voy a mencionar una película húngara que se llama Delta, que también estuvo nominada a la Palma de Oro del Festival de Cannes. ¿Te suena el Festival de Cannes? Sí, debe ser algo así del nivel del Festival de Málaga ese, ¿no? Sí, por ahí se van. Que es un drama donde un tranquilo hombre se vuelve al salvaje y aislado paisaje del delta del Danubio. Es un laberinto de canales, pequeñas islas y vegetación demasiado crecida, donde los aldeanos viven ajenos al mundo exterior. Al joven hombre, que ha vivido fuera desde su infancia, le es presentada una hermana que nunca supo haber tenido. Es delicada y tímida, pero resuelta cuando decide unirse a él de camino a una cabaña en la orilla. Juntos construirán una casa sobre pilares en medio del río, lejos de cualquier otra persona. Un día invitarán a los aldeanos a compartir una comida con ellos. Es que todo suena muy mal, tío. Pero, sí, pero es que precisamente el final, si me dejarais continuar. Completo. Pero resultará evidente que los habitantes locales no aceptan su relación antinatural. Comprendo. Vale. Eso... Vale, suena mal por algún motivo. O sea, que les invitaban a comer otras cosas. No sé. Por cierto, también hay una película italiana histórica, biográfica, del estilo de estas de las franceses que siempre traigo. Pues también hay. A quien le interese. Bueno, pues aquí acabó la cartelera. Pasamos a hablar de la película. Se acaba la canción. Bien. Vamos a hablar, voy a hablar de... Bueno, antes de nada, quisiera decir que estas interrupciones son porque nuestro querido amigo Alejandro siempre baja la mano y hace la señal del técnico de sonido en el momento más oportuno, que es cuando los demás estamos hablando. Después de este inciso, continúo hablando de esta, o empiezo más bien. La película, llamada Despedidas en España, es japonesa. El director se llama Yohiro Takita. Tiene varias obras, aunque me parece... Sí, esta desde luego es la más conocida de ellas. Y antes de nada ya digo que ganó el premio a la mejor película de habla no inglesa en la última entrega de los Oscars, por encima de La Clase, que es creo que bastante más conocida. Y voy a pasar a decir un poco de qué va la película. Daigo lleva toda su vida tocando el violonchelo. Es lo único que sabe hacer, lo único que ha hecho. Y ahora, por fin, cuando ha conseguido entrar en una orquesta profesional, resulta que esta se disuelve. Este hecho le hace replantearse toda su vida y decide volver a su pueblo natal con su adorable esposa, a vivir en la casa que le dejó su madre al morir. Decir que en la película dejan claro que será violonchelista, pero que le costó un montón entrar en una orquesta y que sí, que toda su vida estará dedicado, pero no parece muy bueno. Bueno, supongo que habría que ser crítico de violonchelistas para saber eso, pero o saber algo del tema, por lo menos. El caso es que después de que la orquesta sucumba y él decide que no tiene suficiente talento para ingresar en cualquier otra, se vuelve a casa de la madre, la casa que le dejó la madre al morir. Entonces se pone a buscar un nuevo trabajo en el periódico, donde ve un anuncio un tanto extraño y muy apetecible, porque era de estos que no piden experiencia, que da mucho dinero y voy a ver de qué va esto. ¿De qué va el empleo? Pues algo parecido a enterrador. Se trata de limpiar los cuerpos, colocarlos en su ataúd y los envía a otro mundo de la mejor forma posible, maquillándolos y todo y demás, ¿sabes? De forma que vayan con la mejor apariencia posible. Y todo siguiendo un ritual preestablecido, que seguramente un ritual ancestral japonés preestablecido. Ni él mismo ve bien el trabajo al principio porque en Japón, sobre todo, bueno, en todo el mundo me parece que hay bastante prejuicio con este tipo de trabajos y ni él mismo lo ve bien, ni tampoco lo ve bien... ni su esposa, ni la gente de su entorno, ni nadie. Hasta aquí el detalle sobre el argumento. Y ahora sobre la película. La película es lenta, ya empiezo por ahí. Sí, lo es. A mí no me aburrió, pero bueno, entiendo que pueda aburrir, entiendo que pueda llegar a cansar, puesto que apenas pasa nada durante las más de 2 horas que dura. Es de la, como diría Teo, es de las de ver crecer la hierba. No hay diálogos excesivos, no sé. No, apenas que es mucha imagen que alargan la película innecesariamente, creo yo. De hecho, yo, bueno, comentaba antes con Alex una escena en la que, bueno, ocurre algo, ¿no? Y de repente el director ahí, yo creo que se le fue la olla totalmente y empezó a poner imágenes del paso del tiempo, pero incluso cambiaba de estación en todo eso y el tío estaba tocando el violonchelo en sitios que no tenía sentido y tal. Pero en general, o sea, las producciones japonesas son así. De hecho, casi todas los largometrajes anime tienen chorradas de este tipo, excepto las cosas más comerciales. Y de hecho, podría decirse que las películas, entre comillas, buenas que hay en el panorama anime tienen muchísimo de esto. Yo creo que es algo ahí muy típico, por eso lo hacen. Sí, ¿verdad? No solamente en el panorama anime, las mejores producciones, bueno, las más conocidas, tanto coreanas como japonesas, son de este estilo, son películas muy lentas, de mucha imagen y pocas palabras, y con un mensaje muy profundo de fondo. No obstante, aunque sí que es cierto que se mantiene mucho este rollo de muchas imágenes y todo y tal, en algunas películas se ven, o sea, no desencajan tanto como me pareció que desencajaban en esta, a mi gusto, porque, ¿sabes? Es decir, un paisaje en una aproximación o aprovechar un paisaje para un cambio de plano o etc., pues no está mal. El problema es que aquí a veces casi están metidas como para alargarla. Como, no para alargarla, pero sin mucho significado, al menos que yo no se lo comprendo. Yo no creo que sea para alargarla, yo creo que tiene algún significado oculto que yo no consigo comprender y que creo que el director fastidió totalmente la película, al menos la parte visual de la película se rompe cuando... De hecho, voy a decir las escenas, son el protagonista tocando el chelo, primero en la nieve, después en el campo, y son escenas de transición que no vienen a cuento y que rompen eso, rompen el estilo visual de la película. Pero es básicamente lo que comentábamos, ¿no? El tema este de estas escenas que no llevan a nada, pues básicamente lo hacen por esto. Es un estilo muy japonés, no sé, son es algo que en ese país pues está, digamos, de moda o a la orden de día ahora hacer ciertas producciones. Entonces, no es que sea para alargar, es simplemente estilo de ellos. Después, que cada cosa tenga un significado u otro, depende directamente pues del director, guionistas y demás. Pero claro, decir que eso, si no encontraste sentido en esta ocasión... No, no se trata de que sea el estilo propio del Japón, que claro, la mayor parte de las obras de anime sí, son así. Y muchas películas también tienen planos así, más o menos. Pero es que en esta película en concreto, rompe totalmente la fórmula que está siguiendo el director durante toda la película. No es una película que pase cada dos por tres temas de estos. No, no. Es que la película es una, totalmente diferente, y llega un punto y en los que durante tres minutos de película es algo que incomprensible. Es algo que no... Eso, que desencaja. O sea, es que no forma parte de... Como si fuera un puzzle y ahí fallara la pieza. Eso es lo que yo creo con esta película. No es por el hecho de ser así de muy fantasiosa ni muy dibujitos ni nada por el estilo que sea mala, sino que simplemente no encaja. Si encajara, no había ningún problema. No, de hecho va muy coca al favor en muchas partes. Yo creo que esa es la más grave. Que después... ¿Eso quiere decir que la película es completamente al azar? O sea, ¿cómo es una serie de imágenes al azar y también es...? A ver, esas a ver, tres minutos de película estoy diciendo que son ilógicos, que no entran en ningún cazador. La carga positiva de la película, de argumental y todo. No. De hecho, a pesar de que no encajen en... O sea, encajen un poco con Calzador en lo que es la película en sí misma, entre ellas tienen sentido. Incluso pueden tener sentido de cuando las mete, pero se excede en ello. Es decir, son tres minutos de nada. No, es cierto, son tres minutos de nada. En el que ves, te quedas así mirando para la pantalla esperando que acabe pronto. No, pero lo curioso es que hay muchos más minutos de nada. Pero ese, sí, ese es justo... Es que rompen la parte visual de la película. Es lo que estoy tratando de decir, que bueno, ese, claro, lo rompe más. Porque pero, hay otros que lo rompen también. No, pero no el apartado de imágenes, sino de eso. Todo va muy fluido. Hasta que llega ese punto en el que dices tú, ¿pero qué pasó? Y dices, vale, hasta ahora era lenta, podía llegar a cansar. Repito que a mí no me pasó. Pero es que en ese punto dices tú, chao, se le fue la pelota al director. ¿Está claro el tema o sí, vamos a seguir dándole vueltas? ¿Teo? ¿Algo más que decir? Bueno, que estaba hablando de los diálogos, de que no hay apenas diálogos y también hay muchas escenas de transición, como ya comentamos. ¿Y qué hay que destacar también? La música de fondo. La, sí, música de fondo es música de chelo la mayor parte de ella, precisamente por el tema de la película. El director, ¿cómo se llama la persona que se encarga de la música? El director de música, o sí. Bueno, el compositor de la banda sonora, me parece que se llamaba Joe Katashi o algo así, sí, que es el que trabajó varias veces con Miyazaki y también con Takeshi Kitano. Y vamos, tiene fama y lo hace, se lo merece la fama. De hecho, si me permitís un momento, bueno, es lo que lleváis escuchando de fondo todo este tiempo. Y si, bueno, si nos importa, podemos poner una canción ahí un momento para destacar la banda sonora. A ver si os gusta. Podéis comprobar la presencia del cello en toda la banda sonora y es increíble. Y la verdad es que el apartado musical en estos cortes de tres minutos de donde solo se ven imágenes y tal, lo apreciable de ver, lo verdaderamente apreciable es el fondo musical. Creo que sea, merece un, no un 10, pero sí un 8, lo que es la banda sonora de la película. La banda sonora es una parte muy importante de esta película y cumple con creces. Y ahora, esta película tan lenta, ¿qué es lo que la hace tan atrayente como para merecer un premio de la Academia? Y toda la gloria que eso conlleva, todo eso. Y el dinero. El dinero. Pues principalmente el tono dramático, ese que tanto gusta en, allá en América, en Hollywood. Que poco a poco va tomando la película, porque al principio empieza con algunos toques quizá de algún toque gracioso, ¿no? No llega a poder llegar a considerarse una parte de la película comedia, pero sí que hay alguna cosa. Pero poco a poco se van olvidando de eso y cada vez es más drama y vamos, que al final acaba siendo un dramón de este del 15, de los que triunfan precisamente en América. Y yo creo que ese componente dramático junto a la fascinación con que vemos la profesión esa que lleva a cabo el protagonista, fascinación que llega a nosotros gracias casi exclusivamente, al menos bajo mi punto de vista, por el personaje del jefe del protagonista, de Daigo, que lo hace genial, el actor que lo interpreta. No voy a decir el nombre del actor, pero lo hace. No quieres meterte en fregados, ¿no? Exactamente. Yo, mi único punto en contra realmente de la película, aparte de, bueno, de que es lenta y realmente puede llegar a agobiar a mucha gente o hacer que deje de verla, es el personaje de la esposa de Daigo, que para mí es muy poco creíble. Iba a hablar justo ahora de ese mismo tema, del personaje. Es que no, a mí no me parece que encaje ahí. Es decir, aparte de, o sea, a pesar del papel de sumisión que tiene la mujer en Japón y todo eso, llega un punto en el que la tía parece estúpida. Sí, bueno. Seguimiento fiel, todo eso, pero, o sea, siempre una sonrisa en la cara. No me parece un personaje creíble. Si supieras un poco. O sea, si tuvieras en cuenta el tema de la cultura japonesa, es una cultura muy machista, y allí las mujeres que realmente son así, y no, los japoneses no expresan tampoco, digamos, emociones y demás, te sonríen a todo y todo eso. Hay que estar en el contexto también de la cultura. De todos modos, parece que es una pareja bastante moderna, parece una... Es decir, la chica es diseñadora de páginas web, y sabes, todo el rato, toda la relación que llevan, parece que es moderna y libre. Sí. Pero sin embargo, siempre está con esa sonrisa en la cara, siempre comprensiva, paciente, siempre más o menos haciendo caso al marido, que bueno, no ha, en el momento, llega un momento en que, bueno, no voy a hablar más porque eso ya sería meter demasiados detalles del argumento, pero vamos, el personaje femenino de la película a mí no me ha convencido tampoco. La actriz no me gustó demasiado. En la sinopsis dicen que Daigo se va al campo, ¿no? Y el momento de la decisión es en plan, bueno, voy a ir al campo. No cuenta para nada con su esposa. No, la esposa sigue, tiene sigue cuenta con él. Lo dice así, me voy al campo. Además es que dice, me voy al campo. Lo singulariza. Pero, no, yo creo que sí que cuenta. Y la tía dice, bueno, estoy de acuerdo. De hecho la tía dice, vale, estoy de acuerdo, ¿no? Y el tío mira, ¿qué? Y le pregunta, ¿qué? Pero no te he preguntado si estabas de acuerdo, ¿no? No sé. No, yo creo que más bien pregunta, ¿qué? ¿Que de verdad que no te importa ir al campo conmigo? Y más por ese sentido. De todas formas, sí, la decisión es del hombre y parece que la mujer no tiene nada que ver. Simplemente pone una sonrisa en la cara. De hecho, critica eso mismo. La propia chica en un momento de la película ya, que se, bueno, critica a sí misma. Es lo que digo, ¿no? Esa chica sufre una transformación a lo largo de la película que, bueno, que tendréis que verla para saberla. Después, el peor detalle de la película para mí. Todo lo que pasa es muy previsible. Siempre sabes lo que va a pasar. Esto no es algo raro en este estilo de cine lento, pero para compensarlo suele hacer falta unas escenas poderosas, unas escenas con fuerza, unas escenas que desprendan poderío, como quien dice, y no creo que esta película lo logre, quitando un par de ocasiones y todas ellas con el protagonista, con el jefe del padre, con el jefe del protagonista, que realmente me parece el personaje que salva la película. Porque el protagonista tampoco me chista mucho. De hecho, y al menos para acabar mi parte, yo quería comentar una cosa, y es que en general la película tiene un tremendo halo de tristeza. Lo que decía antes Alex del dramón. De hecho, hay un momento, ¿no?, en el que están celebrando la Navidad y le piden que toque el chelo. No, o sea, no, esto no tiene, no desvela nada el argumento, vamos. Así que puedes escucharlo tranquilamente. Y el tío empieza a tocar y empiezan a sucederse escenas y tal. Y te das cuenta de que, a pesar, es Navidad. O sea, ¿sabes? Nos venden que es una época feliz. pero solo hay tristeza. En esa escena, de hecho, es que incluso el villancico es triste. Me parece que es eso, me sorprendió un poco. De hecho, fue lo que me despertó un poco en la viendo la peli. Pues sí, y la mayor parte de la culpa de esa tristeza yo creo que recae sobre ese personaje del jefe. Y también la compañía del jefe también me parece interesante. Y bueno, de hecho también los otros actores secundarios también me resultan interesantes. Los peores para mí son la pareja protagonista, que no les encuentro mucho. De hecho yo creo que podrían haber explotado mucho más a la compañera del jefe. Sí. Bueno, y de Daigo. Y para concluir, un resumen, la película es muy interesante siempre y cuando seas un cinéfilo que te lleves bien con este tipo de cine de corte lento y de poca espectacularidad y vamos, de poca sorpresa, sin más linealidad y tal. Y no recomendada para los que se queden con un cine más convencional y más tecnológico, más efectos especiales. Para esos que vayan a ver Transformers 2, que aún está en cartelera. Bueno, pues esto ha sido todo por ahora en Crossover. Antes de marcharnos, os recordar a Villares Don Bosco, en la calle Costa Rica, que gracias a él estamos aquí en Quack FM 103.4, es nuestro patrocinador, vamos. Y recordaros también nuestro blog, donde podéis entrar a bajaros nuestro podcast y cualquier otra cosa, e incluso comentarnos en el foro, crossoverfm.blogspot.com. Bueno, con esto nos despedimos y con esta canción os dejamos. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! One time. Nah.